esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. No le pude decir nada, nada. Solamente pensé en la maldad. Me metí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Si olvidara esa ingrata perdura que en mi calle me supo engañar. Y el maíz de la fuente, Los Ángeles Negros. El maíz de la fuente, Los Ángeles Negros. Me tapó.